Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más del radioscopio. Este es el programa de Radio Andalucía Información dedicado al mundo de la ciencia y de la investigación. Recuerdo, por si hay alguien nuevo, el radioscopio también es un extraño aparato con extrañas igualmente funciones que nos acompaña cada semana y que se encarga de manejar Emilio García, astrónomo y responsable del Departamento de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es un centro del CSIC en Granada. Buenas tardes, Emilio. Hola, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Bueno, y os recordamos que además de un radioscopio, tenemos un correo electrónico en el que os podéis poner en contacto con nosotros, el radioscopio arrobia. El radioscopio @gmail.com. Sí, mucho arrobia, pero no escribe ni el tato, vamos, hombre, escribir alguno, hombre, aunque sea eso para criticar. Que sí, hombre, escribid alguno para que Emilio esté contento. Bueno. En fin, que no te pongas tan melodramático, Emilio, que hoy tengo un programa que te va a encantar. ¿Ah, sí? Sí, ya verás. Pero vámonos, raudos y veloces cual gacela al viento con la actualidad de la semana. Investigadores de la Universidad de Jaén estudian desde hace unos años la zona de Huesa, donde el pasado martes se produjo un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter. El seísmo se sintió en las provincias no solo de Jaén, donde se produjo, sino también de Granada, Córdoba, Murcia y Albacete, Emilio. Sí, la investigación en marcha estudia la tectónica activa y la sismicidad en toda esta región a partir de datos geológicos, geomorfológicos y paleosismológicos. Según los investigadores de la UJA, el epicentro del terremoto se sitúa en un área de especial interés geológico, el corredor del Guadiana Menor, donde la existencia de fallas es bien conocida. Por esta razón, los estudios que se están llevando a cabo actualmente están dirigidos a evaluar los movimientos recientes de toda esta región. Los resultados apuntan a la actividad tectónica actual de esta zona, lo que queda confirmado por los movimientos sísmicos de esta semana. Y volvemos a hablar hoy de Río Tinto, Huelva, como ya hicimos hace unos programas cuando también hablamos de extremófilos. Recordad, vida en condiciones extremas. Pues sí, en este ecosistema acuático de máxima acidez, precisamente lo tratamos en el programa, y con una altísima presencia de metales tóxicos, los investigadores del Centro de Astrobiología de Madrid han descubierto 30 nuevos genes implicados en la resistencia a metales tóxicos como arsénico y níquel. Los genes pertenecen a microorganismos del Río Tinto en Huelva, desde bacterias Mira, Susana, de verdad es que me haces pasar las canutas, ¿eh? Y solo estás empezando. Quimiolitotrofas, hasta una gran diversidad de organismos eucariotas como algas y hongos. Este descubrimiento puede ayudar a descontaminar espacios con abundantes metales tóxicos en suelos y acuíferos. Además, estos genes se pueden transferir a otros microorganismos que se podrían usar en distintos procesos industriales o en biominería. ¿Cómo eran esas bacterias? Se llaman quimiolitotrofas. Muy bien. Desde RAI Granada, el radioscopio. Los genes de la mayoría de los seres vivos son afectados por el viento solar, una lluvia de partículas de alta energía que provoca mutaciones, que a la larga y junto al mecanismo de selección natural, son las causantes de la evolución biológica. El sol late en nuestros genes. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Puede iluminar las sombras de tu camino. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Que me tienes en ascuas. ¿Tú te acuerdas de este fin de semana que supuestamente habíamos quedado para ir al cine? Que no, que te he dicho que no y es que no. Déjate de cine y vente que quiero enseñarte que una no. cosa. Que no, sabes que no me gusta viajar en el tiempo, jugar. Ay, qué pesada eres, no te quejes, venga. Qué mareo, es que no termino de acostumbrarme a esto. A ver, ¿se puede saber dónde estamos y en qué época? Perdón. Escuela Primaria de Brunswick, Alemania, 1786. Gracias. De nada. Si estamos en una clase de críos, ¿no? Sí, de aritmética. Mira, mira, mira. Ahí viene el profesor. Se llama Gutenberg. Ich will bin Berde Lechte. Einen Zeichen sicher und dejar de Berde. Emilio, no entiendo nada. Ay, perdón. Como les veo ociosos, les voy a mandar un ejercicio de aritmética para que me lo hagan ahora mismo. Deben ustedes sumar los primeros 100 números. Sí, sí, del 1 al 2. Venga, venga, venga. Así me dejan tranquear durante un rato para que yo pueda. Lígetse. Ya está. Richting. ¿Cómo? 5050, señor. Sí, es correcto. Pero no había podido sumar tan rápido, es imposible. ¿Era correcto, Emilio? ¿Cómo pudo sumar tan rápido? No lo hizo, no sumó. El niño se dio cuenta de que la suma de la primera y la última cifra daba el mismo resultado que la suma de la segunda y la penúltima, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, 1 más 100 es igual a 2 más 99 e igual a 3 más 98, lo que siempre da 101. Como hay 50 parejas de números, el resultado se obtiene de multiplicar 101 por 50, es decir, 5050. Había deducido, sin saberlo, el algoritmo de la suma de una progresión aritmética. Ese niño se apellidaba Gauss. Johann Carl Friedrich Gauss, matemático, astrónomo y físico alemán, el llamado príncipe de las matemáticas, uno de los matemáticos de mayor influencia en la historia. Vaya coquito. Venga, vámonos que quiero enseñarte otra cosa. Instituto de Secundaria Luitpold Gymnasium, Múnich, 1894. Uy, qué bronca le está echando el profesor a ese chico, ¿no? Es usted una vergüenza para este instituto. Lo único que sabe hacer es desobedecer. Ha suspendido casi todas las asignaturas. Solo presencia aquí mina el respeto que me debe la clase. Nunca llegará a nada, señor Einstein. Ni estud es was bringen, Herr Einstein. Albert Einstein, el más importante científico del siglo XX. Actualmente el instituto donde estudió lleva su nombre. Así que Einstein era buen estudiante. ¿Lo vamos? Londres, 1934. Emilio, esto parece la consulta de un psicólogo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Una madre ha acudido a un profesional porque su hija de 8 años es un auténtico desastre en la escuela. 100% de suspensos. Es nerviosa, no deja de moverse, molesta a los demás y sobre todo... Y sobre todo, doctor, no es capaz de centrar su atención en nada. Apenas puede estar unos segundos concentrada. En el colegio me dicen que tiene un trastorno de aprendizaje. El doctor se levanta y observa a la niña que espera fuera de la consulta. Una canción suena en la radio. Pues yo creo que se concentra muy bien. Mire, mire, mire. La niña está escuchando atentamente la canción. Sigue el ritmo con su cuerpo. Comienza a bailar por la sala. Mire usted, ella no está enferma. Ella es una bailarina. Llévela a una escuela de danza. Ya adulta, Gillian Lynn, que así se llamaba la niña, recuerda la primera vez que su madre la llevó a la escuela de danza. Fue maravilloso. Entramos a una habitación y estaba llena de gente como yo. Gente que no podía estarse quieta. Gente que tenía que moverse para pensar. Gillian Barbara Lynn, una de las más reputadas bailarinas y coreógrafas de la historia, ha diseñado, entre otras, las coreografías de Cats y del Fantasma de la Ópera. Oye, pues me ha parecido muy interesante este viaje a la infancia de estos tres genios, ¿eh? Son tres ejemplos que tienen algo en común. Son tres personas que ya siendo adultos alcanzaron la excelencia en su campo. Pero a la vez son tres ejemplos muy diferentes respecto a su relación con el sistema educativo que vivieron cuando eran niños. Un caso es el de Gauss, es el clásico ejemplo de niño prodigio, cuyas excepcionales habilidades se manifiestan ya pues, desde muy pequeño y de una manera obvia. Otro es el de Einstein, el de un aparente mal estudiante que termina siendo un genio, pero no lo era ya antes. Y el tercero, y probablemente el más común, el de una persona con un talento especial, en este caso el baile, que al no ser una materia que se imparta en el sistema educativo, directamente se la tacha de fracasada. Mira, no me atrevería a decir que son tres casos de niños superdotados, pero lo que sí es cierto, Emilio, es que hay personas que tienen a priori unas capacidades más altas que las de la media. Pero la pregunta es, ¿cuándo surgen? ¿Cómo se pueden detectar? Y sobre todo, ¿está el sistema educativo preparado para detectarlas e incluso potenciarlas? ¿Y cuál es el papel entonces de los padres? Muy bien, Susana Escudero. Bueno, pues después de nuestra conversación y nuestros viajes del fin de semana, como buena periodista que soy, Emilio García, cuando tengo preguntas, pues llamo a expertos que me las puedan contestar. Y por eso están con nosotros en el estudio dos expertas en chicos con altas capacidades. La primera de ellas es Belén García. María Belén García Martín, psicóloga, doctora por la Universidad de Granada en potencial de aprendizaje en niños superdotados, directora de un gabinete de psicología infantil dedicado a la evaluación, detección y asesoramiento escolar y familiar de niños con sobredotación intelectual o sospecha de ella. María Belén, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, una cuestión de terminología, porque antiguamente hablábamos de niños superdotados, que es lo que todo el mundo suele decir habitualmente, pero ahora se habla de sobredotación intelectual o de altas capacidades. A ver, explícanos en primer lugar cuál es el término más correcto, porque es muy importante llamar bien a las cosas por su nombre, y sobre todo también, ¿qué caracteriza a estos chicos? Bueno, pues la primera pregunta que me hace es la pregunta que nos llevamos haciendo los que nos dedicamos científicamente a este tema, pues desde hace ya bastante tiempo. El tema de, entendemos por sobredotado intelectualmente, niños superdotados o sobredotación intelectual es lo mismo. Pero sí que hay una distinción entre superdotado o un niño con altas capacidades intelectuales. Entendemos por superdotado cuando un niño tiene una elevada ejecución, es decir, un nivel de ejecución por encima de la media esperada para su edad, en todas o casi todas las áreas a las que se enfrenta, a las que le evaluamos. Y estamos hablando de un niño con una alta capacidad intelectual cuando tiene algunas áreas por encima de ese nivel, del que cabría esperar para su edad, pero hay alguna área en la que, bueno, pues tiene un nivel de ejecución normal, a lo mejor ligeramente por encima de la normalidad, pero no lo incluiríamos por encima de ese nivel a partir del cual tenemos una sospecha de alta capacidad intelectual. Siempre teníamos la idea de que un niño con sobredotación se diferenciaba del resto por tener, pues eso, un coeficiente intelectual muy superior a la media, ¿no? Pero bueno, como más o menos estás explicando, en realidad ya hay muchos tipos diferentes de inteligencia, muchos factores a la hora de evaluar. Existen entonces muchos tipos de altas capacidades, ¿no? En realidad no existen muchos tipos de altas capacidades. El sobredotado intelectualmente, el niño superdotado es uno solo, el que tiene esa habilidad o esa habilidad de ejecución por encima de la media de su edad. Para, ¿no?, prácticamente cualquier cosa que se proponga, ¿no? Exacto. Y la alta capacidad pues puede ser en un área específica. Es decir, siempre que hablamos de altas capacidades decimos, este niño tiene altas capacidades específica o en un área específica, puede ser la música, puede ser la matemática, ejemplo, puede ser... El caso de Gillian Lynn, cuando viajamos en el tiempo, era el baile, su alta Efectivamente, capacidad. Exacto. Su expresión Entonces, corporal, ¿no? Probablemente su razonamiento para las matemáticas pudiera ser el mismo que el de un niño normal, un niño de su edad, pero en esa área en concreto, pues superaba muy por encima a su edad. Lo que habitualmente se llama tener un talento para algo. Exacto, es que talento y alta capacidad, cuando hablamos de niños con altas capacidades específicas, es lo que algunos autores dicen talento específico. Sería lo mismo. Vale, pues ahora te pregunto como profesional. ¿Cómo se puede detectar profesionalmente a un niño que tiene o que presenta supuestamente altas capacidades? ¿Qué factores tenéis en cuenta? Bueno, pues hasta la fecha casi todos los científicos están de acuerdo en un punto concreto. Hay que pasar un test de inteligencia. Lo que pasa es que el test de inteligencia tradicional pues quizá tiene alguna laguna, bueno, o quizá se deja fuera algunas cosas que deberíamos tener en cuenta. El tema de los test de inteligencia, y explicado de una forma muy, muy breve, quizás su hándicap fundamental es que tiene mucho que ver con cultura. Si nosotros pasamos un test de inteligencia a un niño muy estimulado o que en su ambiente familiar está muy estimulado, pues porque el nivel de intelectual de los padres sea muy alto, no solamente el nivel intelectual, sino profesionalmente hablando, pues tengan un... Sí, que ha leído mucho el niño y que sabe muchas cosas. Pues entonces ese niño probablemente a edades tempranas despunte mucho, nos parezca que es muy diferente a cualquier niño de esa edad y puede no ser superdotado. Sin embargo, si pasamos solamente un test de inteligencia, puede que nos dé como superdotado. Es decir, la puntuación que nos dé ese test de inteligencia sí que supere el CI de 130, y a lo mejor cuando pasen unos años empezamos a ver que el niño parece que se normaliza, todo el mundo lo dice, dice, este niño parece que es como más normal que antes. No es más normal, era normal desde el principio, lo que pasa que bueno, esa estimulación le había hecho puntuar muy alto en un test de inteligencia. ¿Y factores como, por ejemplo, la creatividad o otros factores así más alejados de la del concepto clásico de cultural? La creatividad es algo que se debe medir para evaluar la inteligencia, ¿no? Para evaluar una sobredotación intelectual, pero no la creatividad como la capacidad que tiene el niño para pintar, que eso es una cosa muy concreta, sino la capacidad que tiene el niño para afrontar situaciones novedosas, es decir, la capacidad de flexibilidad que tiene ese niño, la flexibilidad cognitiva. Para buscar soluciones novedosas ante un problema. Exacto, de todo tipo, además no solamente las que tengan que ver con el intelecto, sino con las relaciones sociales, con lo que sea. Claro, nosotros además cuando hacemos una evaluación de un niño superdotado, pues ya no solamente buscamos efectivamente ese CI de inteligencia, sino buscamos otras áreas concretas, puede ser la flexibilidad cognitiva, el potencial de aprendizaje, memoria de trabajo y alguna otra área. Factores. Pero siendo la escuela un elemento fundamental en la vida de cualquier chico, su primer contacto con la educación es siempre a través de sus padres. ¿Cómo es ser padre de un chico o chica con altas capacidades? ¿Es diferente a la que se tiene con cualquier hijo? Hola, Lola. Hola. ¿Cómo estás? Emilio, pues aquí estamos, pasando la tarde contigo. Muy bien. Lola es madre de dos chicos diagnosticados con altas capacidades y entiéndaseme la pregunta, ¿cómo lo llevas? Bueno, pues te puedo decir que desde un punto de vista familiar es divertido porque los padres no tenemos tiempo a aburrirnos en ningún momento, siempre estamos constantemente contestando preguntas, por qué, cómo, cuándo, de qué forma, te exprimen de una forma absoluta, con lo cual estamos constantemente activados contestando preguntas y por lo tanto, a la par que ellos aprenden, tú también aprendes un mogollón de cosas que no te ibas ni a imaginar que las ibas a aprender, ¿no? Y por otro lado te enfrentas como padre a unos retos difíciles, ¿no? Con los problemas que pueden surgir en estos niños como temas de frustración, como temas de acoso en el colegio, como temas de ansiedad, sobre todo cómo te enfrentas a un niño, ¿no? Cuando te dice que no quiero ir al colegio, no quiero ir al colegio, me aburro, a pesar de que a lo mejor tiene un buen rendimiento escolar, ¿no? Pero me aburro, no quiero ir al colegio, es que no me enseñan nada, no aprendo nada, estoy perdiendo el tiempo allí, ¿no? Entonces cuando eso te lo dicen reiterativamente los niños, pues como padre, ¿cómo te enfrentas a eso? Es complicado, es muy complicado eso. Bueno, Lola, además de ser madre, es coordinadora de talleres de ASGRAM, la Asociación de Superdotados de aquí de Granada, que está conformada principalmente pues por familiares de chicos que tienen altas capacidades. Y además, ASGRAM es una asociación de las muchas que existen en toda Andalucía y que, oyentes, podéis encontrar en la web de FASI, la Federación Andaluza de Altas Capacidades Intelectuales. En cualquier provincia que estéis de Andalucía, os podéis poner en contacto con vuestra asociación a través de la federación. Lola, muy brevemente, cuéntanos cuál es la función, qué tipo de actividades se realizan desde la federación, desde FASI, y concretamente desde la asociación de aquí de Granada, que es en la que tú estás integrada. Vale, FASI nos representa a todas las asociaciones del punto de vista de la lucha contra la administración y demás, ¿vale? Es fundamentalmente eso, ¿no? Coordina un poco al resto de las asociaciones en ese sentido. Y la asociación de aquí de Granada, igual que las asociaciones provinciales, ¿no? Fundamentalmente tenemos dos campos de trabajo. Un campo de trabajo con la administración, ¿vale? Para que la administración dé la respuesta educativa que necesitan nuestros hijos en función de sus capacidades, ¿vale? Y también trabajamos puntualmente con los chicos, ¿no? Para estimularles en aquello que les gusta. O sea, hacemos talleres que les motiven, porque suelen caer mucho en la desmotivación, ¿no? No les interesa, suelen caer en la desmotivación y que les conlleva un fracaso escolar, ¿no? Entonces, pues, hacemos talleres que les interesen y trabajamos el tema de habilidades sociales, que es muy importante en estos niños. Bueno, uno de los tópicos más comunes sobre este tipo de chicos es el de una persona que no necesita ayuda del entorno, vamos, que se desenvuelve muy bien, que realiza muchísimas actividades a la vez y que además en todas obtiene unas notas extraordinarias, pero la realidad es otra. Entre el 30 y el 40% de los niños con altas habilidades no alcanza el rendimiento académico que se espera y cerca de la mitad de los niños superdotados españoles no llega a la universidad. Bueno, en las escuelas no solo no se potencia la capacidad de estos chicos, sino que un amplio porcentaje, como vemos, presenta fracaso escolar, un porcentaje aún mayor, bajo rendimiento. La pregunta, yo sé que a partir de aquí tendríamos que tener 3 semanas para hablar, pero os pregunto a las dos, ¿qué creéis que falla? ¿Por qué fracasan estos chicos? Donde precisamente no deberían tener ningún problema para triunfar, cualquiera de las dos o las dos, mejor dicho. Bueno, en primer lugar, Lo que falla puede ser quizá la idea que se tenga sobre estos chicos, y esa idea pues se sostiene desde hace muchísimo tiempo, y a pesar de que ya la investigación sobre el tema de los superdotados lleva también bastante tiempo, todavía hay gente que sostiene esa idea, y la idea es de que un niño con una alta capacidad, que es muy brillante en todo, pues no necesita ayuda, o se supone que debe saber resolverse sus problemas solo. Entonces, ese es quizá uno de los errores fundamentales que dentro del sistema educativo nos encontramos. No hay demasiados materiales para trabajar con estos niños, y no los hay pues porque nos hemos preocupado de atender a los niños que se escapan de esa media por abajo, pero los que se escapan de esa media por arriba, en principio parecía que no necesitaban nada. Entonces hemos llegado como muy tarde a querer atenderle. Entonces ahora, bueno, pues estamos en el camino de desarrollar materiales, de desarrollar además enseñanzas que de hecho, pues bueno, la estructura fundamental del sistema educativo realmente no se adapta a estos niños. Y entonces está claro que o esa estructura del sistema educativo se le introducen algunas novedades y algunas modificaciones, o es difícil que haya algunos niños que puedan, bueno, pues funcionar bien. Hay otros que sí funcionan bien y ya está. En realidad está muy diseñado para la media, ¿no? Pero tanto lo que Exacto. está, te comillas, por encima que por debajo, claro. no es capaz de dar una respuesta. Claro. Yo como madre, simplemente decir que creo que el sistema está muy encorsetado, está sumamente encorsetado, y no se tiene en cuenta las capacidades de cada individuo, ¿no? Es muy dado de que los niños trabajan el mismo día, la misma página, el mismo contenido. Y claro, cada niño funciona de una forma diferente, ¿no? Entonces, tanto los de abajo como los de arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que fundamentalmente vemos los padres, que hay un error en ese tema. Claro. Y luego también hay una falta de formación por parte de los profesionales, una falta de formación en cuanto al tema de las altas capacidades. Uh-huh. Hay muchísimos estereotipos que te estás encontrando constantemente en la escuela, ¿no? Uh-huh. Se piensan que porque el niño tiene altas capacidades, ya de por sí solo es capaz de hacer cualquier cosa, y que debe de sacar un 10 sí o sí. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros como padres muchas veces decimos, vamos a ver, si sacan todo 10, no necesita que nadie le enseñe nada, pues que se ponga a la clase directamente, ¿no? ¿A qué pagamos? Exactamente. Bueno, y solo un apunte, porque no da tiempo, lo que tú has dicho antes, que has comentado, lo del tema del bullying, que también es un tema, en sí. algunos casos, bastante complicado, duro. Sí. Es el chico raro, el chico que se destaca, el chico que se aparta. Sí, el miedo a lo diferente. Bueno, pues a mí me gustaría que Javi, que también está aquí con nosotros, Javi, ¿tú has escuchado las pastillas sonoras sobre Einstein, súper resumidas, sobre el Lean, sobre María Belén como psicóloga? ¿Qué te gustaría que en el futuro dijera una pastilla sobre ti? ¿Qué? Que descubrí cómo se creó el universo. Oh, pues creo que Emilio te va a contratar para eso, entonces. Ojalá. Eso espero. Bueno, que sepáis que Javi, además de ser un chico con altas capacidades, es el oyente del radioscopio. Sí, uno de los hemos descubierto, sabíamos que nos había escuchado una persona, bueno, dos, uno era mi padre, no contaba porque es familiar directo, y el segundo es Javi, 15 años, altas capacidades, normal, ¿qué va a escuchar? Javi, tú? Bienvenido al programa, te seguiremos regalando radioscopios cada semana. Para eso espero. María Belén, Lola, un placer teneros a las dos. Gracias. A vosotros, muchas gracias. En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama, es el sueño de un inteligente. Las ciencias se ven mejor a través del radioscopio. Emilio, tenemos que investigar con el radioscopio a ver cómo puede hacer este aparato para que un programa que dura media hora contenga el contenido de una hora, que es lo que necesitamos. Joder, es que no nos ha cabido nada. Hoy teníamos la vida entera de Marie Curie en tres capítulos y no ha cabido. Madre mía, pues será para la próxima. Nos vamos recordando a la gente que hace posible este programa en la realización de sonido un viernes más, José Miguel Álvarez, las colaboraciones de José Enrique Ruiz y la Fundación Descubre, y nuestra cuadra de actores que no deja de crecer hoy con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, José Antonio Meca, Angustias Marín, Laura Nieto, Primis Sanz y Mariló Seco. Nos vamos, Emilio. Oye, estoy pensando una cosa. Después de todo esto que hemos estado hablando hoy, Emilio, yo creo que tú eres superdotado, ¿eh? Y muy inteligente. Dime una cosa, ¿por qué no te sacaste el carné a los 16, como todo el mundo? Estaba ocupado haciendo otras cosas. ¿Cómo qué? Examinar las amplitudes de perturbación en las teorías supersimétricas n igual a 4, lo que llevó a reexaminar las propiedades ultravioletas del multibucle de supergravedad n igual a 8 mediante la moderna teoría de Penrose. Bueno, ¿y a los 17? Everybody wants to be a genius. Not the only one. Radio Andalucía Información.